Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en La Gente y su Defensor con el doctor Horacio Esber, director de Derechos Sociales del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, quien hoy nos va a venir a hablar, bueno, a 20 años de la Constitución de la Nación Argentina, de la nueva Constitución de la Nación Argentina, qué ha significado en el avance de los derechos humanos, de los derechos sociales en general. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, Horacio, entonces esto, ¿cómo se han revalorizado los derechos sociales? ¿Qué importancia han dado los derechos sociales a partir de 1994 y de la reforma de la Constitución? Creo que una de las cuestiones más importantes de esa reforma, que fue que a partir de la reforma se abre cambia la matriz conceptual de los derechos en Argentina. ¿En qué sentido lo digo? Hasta ese momento la matriz conceptual era una matriz excesivamente civilista o pensada desde los derechos individuales y mucho menos desde los derechos colectivos. La Constitución de 1994, esa reforma de la Constitución, introduce y abre este espectro que digo y permite que se incorpore una pléyade de derechos al corpus jurídico argentino a lo largo de los años, porque no es que fue inmediatamente que sucedió, pero sí a lo largo de los años, desde 1994 en adelante, comenzamos a darle importancia y a atender una cantidad de derechos que hasta ese momento aparecían como en un rango menor. Argentina firma con nuevas convenciones internacionales de derechos humanos que son incorporados al plexo jurídico argentino, y eso es de muchísima importancia. Derechos ambientales. Digamos, te voy a dar un ejemplo. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, todas estas leyes que amplían la concepción de las personas, se les da una mirada mucho más amplia y mucho más generosa con la autopercepción, con la autoidentificación de las personas, con las decisiones de las personas por el modo de vida que quieren llevar, y se lo recepta en la legislación de Argentina. Eso es consecuencia del avance en materia de derechos humanos que se ha dado particularmente en los últimos 10 años, pero que tiene su origen también en la reforma de 1994. Exacto, incluso, bueno, y también hablábamos dentro de eso, bueno, 20 años también de la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por claro, supuesto, que también es un organismo que también trabaja mucho sobre todos estos temas. Exactamente. Y además, bueno, me acuerdo de la idea que ya se ha venido hablando durante mucho tiempo, la incorporación de nuevos derechos como el derecho a la salud, a la vivienda, exacto, a un ambiente sano. Son derechos que antes no estaban ni contemplados, ni se pensaba en defender eso, ¿no? Exactamente. Y fíjate vos qué importante el tema de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muchas veces uno escucha a periodistas y a gente en general que piense y la mira a la Defensoría del Pueblo de la Nación como un y a las defensorías en general, provinciales y municipales, como organismos de control del poder, de los poder, distintos poderes ejecutivos, el poder de las administraciones municipales, provinciales y la administración pública nacional. Sin embargo, tiene una función que va mucho más allá de ese control y que tiene que ver con ser garantía de derechos. Cuando una comunidad indígena siente que sus derechos están vulnerados, recurre a las defensorías provinciales o la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque nosotros somos quienes debemos garantizar que los derechos de esos pueblos sean respetados por el Estado. Entonces, esto también fue receptado y concretado en la Constitución de 1994, pero fíjate que quiero. Fue tan importante esa reforma y ha sido tan importante el avance en materia de derechos humanos, como te dije recién, en los últimos 10 años, que han ido cambiando concepciones muy importantes al respecto. Por ejemplo, en materia de niñez, adolescencia y familia, pasamos de la ley de patronato, una ley donde concebía a los niños y niñas como si fueran un objeto. Recordamos que siempre se hablaba de los menores, sí, sí, sí, a una nueva concepción receptada en la ley 26.061, que es la ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, varones y mujeres, en donde estas son personas, consideradas personas, sujetos de derechos, dejan de ser menores para transformarse en sujetos de derecho con capacidad de decisión. El niño y la niña deben ser escuchados por quienes tengan que ejercer, en este caso, las tutorías. Es decir, dejan de ser objeto para pasar a ser sujetos de derecho. Y eso también nace en aquella reforma, en aquella noción de que los derechos humanos, los derechos colectivos de las personas debían ser receptados en la legislación. El artículo 75 de la Constitución Nacional, de la nueva Constitución Nacional, en su inciso 23, ordena legislar y promover acerca de estos derechos, que la Argentina debía, a partir de ese momento, incorporar en su legislación estos derechos humanos básicos. Y eso hace Argentina... Y a partir de eso se empieza a hacer leyes. Así es. Empieza a hacer leyes, porque una cosa es como que dice lo que dice la Constitución. Exactamente. Y otra cosa es después cómo eso se va a plasmar en las leyes. En las leyes, en la calle, en los organismos que se creen. Exactamente. Hay todo un trabajo posterior, además, después de las leyes. Y esta es la importancia de esa Constitución, y esto es lo que pasó. En materia de discapacidad, cambió la concepción de la discapacidad. Después las convenciones internacionales sobre discapacidad que vinieron, especialmente la de 2006, va a haber un avance muy importante en este sentido. Y quiero rescatar, cuando hablamos de la discapacidad, que empezó a pensarse la discapacidad ya no como un problema de salud, sino como un problema social, y por lo tanto cambió toda la manera de abordaje a los problemas de la discapacidad. Y así yo podría ir en cada uno de los temas en materia de derechos humanos, en materia de derechos ambientales, podríamos ir profundizando y trabajando cada uno de ellos, y vas a ver claramente cómo a partir de aquel momento, de aquel hito histórico, fueron cambiando la concepción de los derechos humanos en la Argentina. Y encontró en los últimos 10 años, prácticamente desde el año 2003 en adelante, un impulso fenomenal al reconocimiento de todos estos derechos en la legislación argentina. La verdad que en estos 10 años el trabajo del Congreso de la Nación fue un trabajo realmente arduo y fructífero. Impulsado también, es cierto, ¿por qué no decirlo?, desde el Poder Ejecutivo, también es cierto, y por lo tanto cambiaron las leyes, lo que te dije, la ley, por ejemplo, de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, la ley de migraciones, se terminó con la famosa ley Videla, y tenemos una de las leyes de migraciones más importantes en el mundo, una ley, la 25.871, una ley abarcativa, amplia, que reconoce los derechos de los migrantes, especialmente de los migrantes de países limítrofes, cuando el mundo parece cerrar sus puertas, y vemos lo que pasa, los horrores que están pasando en Europa cuando montones de personas de África quieren llegar a Europa y mueren ahogados en el mar. Nosotros en Argentina abrimos las puertas a la migración, abrimos las puertas con una ley de avanzada y digna de ser imitada en el mundo. Apareció la ley de matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género. Identidad también, ¿no? El tema de que los chicos pueden elegir a sus padres. Por supuesto. Buscar a sus padres biológicos. Exactamente, exactamente. Cambiar su apellido. Sí, ni hablar de algo que quizá no tenga que ver con la Constitución del 94, pero que sí tiene que ser ampliamente difundido como se lo hace, que tiene que ver con los juicios de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro. Que Argentina en este sentido es uno de los países que puede darse el lujo en el mundo de mostrar que ha sido capaz de juzgar y condenar a sus genocidas en procesos que son de una limpieza y de una, digamos, una ejemplaridad para el mundo realmente llamativa y muy importante resaltar. Bueno, esto es lo que ha pasado en Argentina en materia de derechos humanos en los últimos años. Bueno, Horacio, le agradecemos mucho, no, y por supuesto vamos a seguir después desgranando un poco toda la actividad que ha llevado la Argentina en este tema. Por supuesto, tenemos para hablar horas. ¿Cómo no? Muchas gracias. La Plata. En el aniversario del Ombudsman fue inaugurado un centro de actualización en derechos humanos. La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó hoy un centro de actualización en derechos humanos para capacitar a funcionarios de la administración pública y también de instituciones privadas y ONGs en esa materia, con un acto en la Cámara de Senadores Provincial en el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 que incorporó la figura del Defensor del Pueblo bonaerense. Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia, dijo que el instituto es un instrumento de participación de la gente y que la persistencia de núcleos de pobreza se presenta como uno de los fundamentos esenciales que hacen a la justicia y la igualdad, y una tarea en la cual nos encontramos permanentemente abocados. Además, el defensor hizo hincapié en la estrategia de trabajo que llevan adelante con el vicegobernador Gabriel Mariotto, ya que la actividad en la defensoría no tiene sentido si no hacemos un seguimiento de las leyes que garanticen el pleno ejercicio de los derechos. Thank you.